Hey yo, soy yo, Ja Mil. Es mi tiempo, you know. Hondureña activada, dominicana activada, puertorriqueña activada, colombiana activada. Hey yo, toda mi latina activada, todo mi latino activado, toda mi latina activada, todo mi latino activado. Báilame princesa, báilame completa. Oye gata fiesta, no te pongas recha. Mira que anochezca, duro te voy a dar con mi flecha. Báilame princesa, báilame completa. No te pongas recha, mira que anochezca. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Báilame princesa, báilame completa. Oye gata fiesta, no te pongas recha. Mira que anochezca, duro te voy a dar con mi flecha. Esto sí que es un palo. Y no, se presentó.